Que nunca estuvo de moda tiene que tener eso. No, no va a pasar. Yo espero que no, que eso no vuelva y que tampoco. Y la gente se va a afeitar en el medio. Así, se va a afeitar de esta parte de acá. Ah, hubo un par de deformes con ese peinado tipo Prodigy, ¿te acordás? Sí. Diane Howell. No, no era. Mira, da payaso asesino, ¿viste? Claro. Se lo tenía de rojo. Acabó un poco de maquillaje y te da. Tenés un personaje. Bueno, ha terminado el Circo de Soleil también. Ha terminado también el Circo de Soleil, estamos todavía extrañándolo. Nos parece mentira que después de la última función fue muy divertida. No sé qué hacer, viste, tiene un montón de tiempo apareció en mi vida, está buenísimo. Y bueno, uno le dedica a otras cosas, ¿eh? Estuve hablando con Romina, Pusimos las pilas para hacer un remix, así que buenísimo, bueno. con la voz de Richard, va a ser una trilogía esa increíble. Opa. Lo vi a Richard Coleman el otro día también. Buena onda, le mando saludos. Sí, divino, anda por México. Anduvo, por lo menos, está girando, haciendo como un unipersonal. Una es cosa el media mismo media que hizo en la inauguración de Divisadero, ahí en Paseo del Infanta. Me encanta ese formato de Richard Coleman, él con la guitarra. Hace algún tema de Soda, no me acuerdo cuál hacía. Sí, hace alguno, sí, es verdad. Pero me gusta eso de él con la guitarra porque tiene una voz muy para ese estilo. Acá es un tope de línea total en lo que hace, sí, tiene una voz, es fantástico. Hoy nos acordamos con Alberti del día que lo conocimos, ¿cómo lo conocimos? Porque en realidad no lo conociste a Coleman. Él no nos presenta el gordo Rogatti. Cuando estábamos probamos tanta gente, y de repente en una época tocó el gordo Rogatti, él había tenido una banda de rock sinfónico en los años 70 que se llamaba Bubú, que tenía un estilo medio King Crimsoniano, ¿no? Y él, violero... Virtuoso. Virtuosísimo, uno de los mejores. Aparte sabía mucho de guitarra, tipo de trabajar en negocios de música, de desarmar, armar, ¿viste? Compraba, vendía, era, ¿no? Él fue el responsable de Gustavo cambiar la SG por una Fender, por ejemplo. ¿Gustavo tocaba SG? Claro, Gustavo la primera que le trajo el viejo de Estados Unidos fue una SG, una Gibson, y no le gustaba mucho y él quería pasarse a Fender a una Stratocaster y la primera Stratocaster, la cremita esa, se la trajo el gordo Rogatti a la sala y fue un canje medio con la otra viola, ¿ve? Y él se tuvo su primer Fender, digamos. También otras cosas, los efectos también. Compraron un tándem de Jackson, ¿no? ¿Ustedes? Eso fue cuando nos robaron. Eso es otra historia. Para otro día. Ahí probamos al gordo y me quedé el gordo. Se sentía, estaban tres pibes lindos y el gordo, viste, era como de otra generación y gordo. Y en un momento dijo, chicos, yo no, ¿qué hago acá? Les arruino la foto. Ustedes no tienen nada, no están re locos. Digo, pero no me gusta, ¿viste? Porque Cheap Trick también tenía un violero gordo, qué sé yo, ¿viste? Podía dar tranquilamente, no nos hacíamos mucho problema por ese tema. Pero bueno, él nos vino, dijo, razonablemente, ¿viste? Con una buena visión. Era una persona muy inteligente. Es muy inteligente. Nos dijo, tengo un alumno mío que a ustedes les va a encantar, ¿viste? Nosotros todavía extrañábamos a Ulises Butrón, que fue el que había estado antes y nos había dejado. Ese es el que la vio pasar, ¿no? Ese es el Pete Best de Soda Stereo. Más o menos. Sí. Pobre, qué karma. El Gustavo Luther, el de Soda Stereo. Un musicazo, todo mi respeto. Y vino Richard, que con su también el Daniel Unibanes, de las primeras de. Esas Ibanez que después usaron como modelo para que la primera viola de Roland sintetizada tuvo esa viola como modelo, digamos, ¿no? Una linda guitarra. Era muy complicado tener así un instrumento bueno en aquel momento. Era difícil. Todo el mundo tenía Fine. Había pocos dando vuelta acá, no había importación, lo que tenías te lo tenía un viejo, te lo tenía de un viaje, como pasó con Gustavo con la guitarra. Yo lo compré en la Fragata. Yo el Fender mío me lo compré con el viaje de la Fragata. Aproveché un viaje afuera, para acá era imposible, esa cosa no existía. Así que nada, esta es la historia, pero este es el programa que hace honor a su nombre. Se llama Audio. Y tenemos un montón de estamos música. Estamos hablando demasiado. Audio, arrancamos con música que nos gusta. Arrancamos con High and Q, nuestra amiga argentina. Argentina. Ahora la veo en todos lados a High and Q después de que vino acá. Aparte, ¿sabes cómo le gusta la televisión ese tipo de personaje? Sí, bueno. Supongo que es mejor encontrarse con High and que conmigo. Tiene mucha onda, mucho estilo y tiene una historia increíble, aparte, porque realmente. Y es muy talentosa. Ella ha crecido en este país y la escuchás hablar y es impresionante. ¿Sí? Vamos a escucharla cantar en este caso. Vamos a escuchar a alguien que iba haciendo.